Hola, bienvenidos y bienvenidas a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5, también en Radio Almaina, en Contrabanda FM o en Bistu Irratia. Y vamos a comenzar con los Slogs, banda italiana, concretamente de Turín, que tienen nuevo disco y que pues vamos a empezar. Bueno, hoy vamos a escuchar por lo menos el primer single que han sacado de él, Viper, es el título del LP. Y así se llama la canción que presentan, Slogs. Los Slogs con nuevo disco, Viper, como este tema que acabáis de escuchar, y con bastantes novedades. Bueno, para empezar, de la banda original tan solo queda su guitarrista, Buddy Fuss, se hace llamar, pero ahora cuenta con, pues bueno, ya en el anterior disco cambiaron de batería, y en este nuevo trabajo tienen un segundo guitarrista, concretamente se llama Skoka, o se hace llamar así, que por cierto viene de los Chubos Maniacs, una banda que ligeramente me suena de hace mucho, mucho tiempo. Y luego, bueno, y quizás el cambio más grande es que han cambiado de vocalista. Ivy Claudi, la cantante que tenían hasta el momento, pues ya no está. Y en su lugar está Rudy Red Valentine, un cantante que viene de grupos como los Barsexuals y los Mofongos. Y que bueno, pues es el nuevo cantante de los Slogs. Nos meteremos de lleno en el en el disco en otro momento, pero hoy nos quedamos solo con este single. Y también otra de las novedades es que han cambiado de sello. Ahora han fichado para el sello, supongo que les queda más cerca, el sello italiano Goodbye Bussy. Y ya no están, pues bueno, como los dos anteriores LPs que los habían sacado con los Monsters, bueno, con los Monsters, vamos, con Voodoo Rhythm, el sello del reverendo Bitman, que precisamente son a los que vamos a escuchar ahora mismo. Gimme Herms. Los Monsters, que no es que tengan nuevo trabajo, sino que han, pues, han recuperado, pues, este, el que es su anterior, su último LP hasta el momento, el You Are Clash, I'm Trash. El Clash dicho, bueno, escrito, vamos, no como los Clash, sino pues de clase, con dos S's. Eso, el último disco de los Monsters, que ya les presentaba con un formato distinto también. Habían perdido por el camino a uno de los dos baterías que tenían. Recordad que tenían, pues eso, un par de baterías como los Scarecrows de los que hablábamos la semana pasada. Pues así, compartiendo bombo y metiendo mucha bulla. Pero bueno, la verdad es que en el disco, la verdad es que casi, pues bueno, la diferencia tampoco es que, porque están casi más salvajes que nunca. La cuestión es eso, que han recuperado este disco, entre otras cosas porque han grabado también un vídeo para este tema, un vídeo nuevo, y que me imagino que les sirve pues para que ese disco no quede en el olvido, y porque también están de gira, una gira que ahora mismo en febrero y en marzo de este 2025 les va a traer, les va a llevar, vamos, a Valencia el día 21 del mes que viene, de marzo. El 22 van a estar en Barcelona y el 23 estarán en Madrid. Por aquí me parece que otra vez no van a venir. Y bueno, ya que estamos, pues vamos a recordar este LP, que ya os digo que tiene muy buenos temas. Es casi, podríamos decir, bastante experimental incluso. Vamos con este My Down Is Your Up. Son los Monsters. We'll be right back. un disco en el que, pues llevando un poco su parquedad en palabras de otros discos, que ya pues bueno, eran legendarias, sus canciones con cuatro palabras, poco más. En este disco, a ver, no veo ahora mismo cuántas eran, pero creo que eran ciento y pico en total. Y eso, como reduciéndolo todo a la mínima expresión. Y tenían, bueno, sí, la verdad es que he dudado de si poner este tema, pero vamos, ya que estamos celebrando, no aniversario, porque ni siquiera, es del 2021, este disco de los Monsters, pero bueno, aparte de los 13 temas, en los cuales la verdad es que tienen grandes temas, como el, pues yo que sé, el Stranger to Me, por ejemplo, que es uno de los singles que sacaron. Bueno, el Devil Baby, el Carpool Lane, que era un poco también así casi psicodélico, si no recuerdo mal, Smell My Tongue, que del que hicieron un vídeo también, no para todos los estómagos, y bueno, ese experimento también de nuevo, que era su colaboración con el Morten Batkovic, un acordeonista, aunque también debe tocar el teclado, y en ese tema me parece que tocaba bueno, no me ahora tampoco me sale la palabra, pero vamos, un teclado de estos antiguos. Y bueno, la cuestión está en que uno de los temas extra, concretamente el tema número 99, era el tema que daba título al disco, pero que en principio era como una especie de bonus track. Y es una mezcla entre pues el clásico tema del reverendo Bittman, en solitario, pero mezclado con, no sé si se llama Clash Music o, bueno, un rollo casi electrónico, pero no os preocupéis, que tampoco es para tanto. Your Clash, I'm Trash. Son los Monsters. Pues lo dicho, ahí estaban los Monsters, abandonando un poco el garaje que, bueno, pues es el que les hace, el sonido que tienen más característico. Y de una revisión de un antiguo disco a, pues las novedades que tienen en el sello del Voodoo Rhythm. Van a sacarlo este próximo 14 de marzo y es un EP de 4 canciones que une a dos monstruos de canadienses. Por un lado, yo creo que por aquí la verdad es que es el más conocido, está Bloodshot Bill, ese hombre orquesta rockabilly endemoniado que, pues bueno, que hemos escuchado en más de una ocasión, y está acompañado de Gerard Van Herk, otro canadiense, como os digo, que pues en los 80, y no sé si hasta el día de hoy, debe de estar formando parte del dúo de Ya Voodoo, pues una banda de shoegabilly, como lo es Lugabilly, que lo definen. Bueno, la cuestión está en que se han juntado, se juntaron el año pasado, en el 2024, Y según cuentan, pues se debieron de perder las, bueno, no las cintas en este caso, sino los MP3. Y ahora, pues bueno, al recuperarlo, han editado este EP con varios temas, como es este Shot of Blood. Son Bloodshot Bill y Gerard Van Herk. Bloodshot Bill y acompañado, ya os digo, de Gerard Van Herk de Deja Voodoo, en un disco que, pues ya bueno, desde la portada parece un disco sacado de los años 60, perdido, de dos viejas leyendas de rockabilly. Y bueno, la verdad es que pues así suena. Robando un poco de aquí y de allá, porque todo suena a cogidos préstamos y demás, pero bueno, ahí están este dúo. Extraño que no sé si volverán a juntarse. De momento, eso, cuatro temas. Hemos escuchado uno de la cara A. Vamos con uno en el que canta. Aquí era Gerard Van Herk, me parece el que tenía más protagonismo en la voz, pero en este es Bloodshot Bill. Crawl. Gerard Van Herk acompañando a, bueno, en compañía de Bloodshot Bill y repartiéndose, me imagino, instrumentos, voces y demás. Seguimos con más novedades de la mano de Matt Clough, esta banda, bueno, originalmente dos hermanos, batería y la cantante son estadounidenses, pero hace tiempo que llevan, pues bueno, que tienen su residencia en Londres, bueno, en Inglaterra. porque han variado también de sitios. Y después de sacar dos discos que la verdad pues han dado mucho que hablar, y pues tienen un nuevo tema que no sé por qué me da que están, bueno, pues que van a girar a un sonido un poco diferente, o por lo menos, pues bueno, este single suena un poco distinto a lo que venían haciendo hasta el momento. Whole Hog, todo el cerdo, de Mad Clav. Mad Clav con su de momento, bueno, ni siquiera sé si lo van a sacar en formato físico, simplemente, bueno, es un tema que han sacado nuevo y llevaban ya, pues eso, un par de años desde su último disco. Los que llevan ya unos cuantos más son los Go Go Cult, banda también afincada, como con base por lo menos en Londres, y que pues llevan, este es el sexto LP. De nuevo, pues lo saca Western Star, el sello de Alan Wilson, y se llama Black is the Color of My Love. un disco que, a pesar de, pues bueno, tener la portada de Vince Ray, clásica dentro de los, pues bueno, de muchos grupos de rockabilly, pues la verdad es que les ha salido un disco siniestro, siniestro, siniestro. Y un poco al igual que el tema de este de Mad Club, pues les ha dado por hacer temas larguísimos. O sea, tienen de 3 a 7 minutos la mayor parte de ellos. Algunos, pues eso, 5 o 6 minutos. Y la verdad es que, bueno, no voy a mentir, el rollo así siniestro, lento, pues a mí me pone un poco de los nervios a veces. Y hasta que llegas al tema 12, es cuando cogen un poco, pues bueno, ese rollo Cramps, y un poco más macarra, me parece a mí, que les caracterizaba en alguna ocasión, por lo menos. Y es con el que nos vamos a quedar. Devil in the Process. Son Go Go Cult. Ya os digo, les ha salido un disco muy, muy oscuro, de Go Go Cult. Seguís escuchando Shit, y ahora que estamos a más o menos en la mitad, vamos a escuchar un instrumental de la mano de una banda de surf de Helsinki. De hecho, su segundo disco se llama así, Helsinki Surf City. Mary Ann Hawkins es la banda, y esto es el tema que lo abre, Is Back. We'll be right back. Mary Ann Hawkins se llama la banda, como os digo, y ha sacado un segundo disco que han abandonado, pues en momentos puntuales del disco, por lo menos los instrumentales, porque pues bueno, vienen acompañados de diferentes cantantes, eso sí, todos ellos son finlandeses, vamos, no me suena ni uno. Y alguno de ellos, la verdad es que pues son de otras esferas, vamos, así vamos a decirlo claramente, son unos horteras de mucho cuidadito. En algún momento, sin embargo, pues eso, recuerdan pues a los Plantronics, por ejemplo, que son noruegos, pero yo creo que tienen también esa fijación entre un poco los instrumentales, medio surferos, medio western, con trompetas y bueno, pues ese rollo, vamos. Que cuando están bien, pues la verdad es que están guays. Y eso, un quinteto que sonaba así, y eso sí, les vamos a escuchar en uno de los temas cantados, que es uno llamado Beetle Bisland Sanat, que es algo así como las sabias palabras de los Beatles. Son Mary Ann Hawkins. Tema que, como os digo, estaba, por ejemplo, en este... Normalmente son instrumentales los discos, los demos, o sea, la banda. Pero aquí, por ejemplo, tenían a Stepa, un cantante que parece ser que es un rapero finlandés que colaboraba con ellos en el tema. Mary Ann Hawkins es el nombre extraño también, la verdad, por otro lado, de este grupo de Helsinki, que además parece ser que sí que hacen surf. No deben de tener mucho tiempo al año, y debe de hacer un frío de carajo, pero deben de, pues en el mar Báltico y en alguno de los miles de lagos que tienen, parece ser que es posible hacer surf por allí también. Y ya vamos que, bueno, cambiando de estilo, que hacemos con estos, bueno, con el otro instrumental y este, vamos a escuchar a los Tenderfoot, una banda también del norte, un poco más abajo, más o menos, creo, pero que, pues bueno, de esas bandas, que, bueno, que concretamente el título, solo sacaron un disco en el 2004, You Can Find Me, y precisamente ese título, la verdad es que explica muy bien, pues, la poca información que hay sobre ellos, porque, vamos, no se puede encontrar absolutamente nada, aparte de que son suecos, y ya os digo que tampoco está muy claro. Esto se llama No Gas. Like an angry queen bee. The Tender Foods, como os digo, un trío sueco, ya os digo que por la información de un vídeo que he podido encontrar de casualidad, en el que dicen que son suecos, y además lo dicen, ¿en qué idioma era? Bueno, no sé si era en francés. Bueno, la cuestión está en que, ya os digo, una desconocida banda que sí que tiene pinta de ser suecos, o por lo menos de por ahí, porque los nombres que aparecen en el disco, pues bueno, el cantante y guitarrista es Jörgen Gilstedt, Fredrik Nilsson es el contrabajista y Michael Berggren es el batería, o sea que perfectamente podrían ser de por ahí. Pues ahí está, un trío que, casi todos los temas son originales, excepto tres versiones, una de Jim Vincent, y una de las otras tres es de Sonny Fisher, un rockabilly tejano que, pues, cuyo tema más conocido era este Rockin' Daddy. Banda de que sacaron los Tender Foods, que sacaron este disco en el 2004 y ya os digo, nunca más se supo de ellos, una nueva banda de esos vídeos sesiones que hacen Bob Flix en diferentes partes del mundo, aunque muchas de ellas pues en Inglaterra, y que ciertamente pues es una buena manera de conocer y de ver incluso también el estado de muchas bandas, sobre todo de rockabilly, swing, country, un poco de hillbilly, bueno, rollos así, aunque por lo que he visto, rebuscando un poco más, también tienen otros estilos menos relacionados con Estados Unidos, digamos. Pero vamos a centrarnos, por ejemplo, en eso, una banda de rockabilly que se llama, yo por lo menos no los conocía, y que la verdad es que tocan muy, muy bien. Se llaman The Best Bath Influence, son escoceses, y el tema que tocan aquí es una balada, aunque de balada no tiene nada, The Ballad of Robbie Banks. The Best Bad Influence. Well, I was sitting in my house the other day. I turned on the news and here's what they gotta say. A man robbed the National Bank today. From the sea. It must have been him that robbed the bank, cause he looked so mighty mean. He had countless bags of loot, all stuffed inside the boot. And this is what he does, and he sure does it good. He's yelling, go, hot rod, go. Go, hot rod, go. Hot rod, you better go. And I got cops on my tail, and I hear them siren wheel. And I get caught, I'm going back to jail. Running with the law that he's ever had. They ate his whole family and I said they shot his dad. Both hands on the hot rod wheel, oh so very tight. He ain't going back to the jail tonight. He's yelling, go hot rod, go. Go hot rod, go. Hot rod, you better go. And I got cops on my tail, and I hear them sirens wheel. And I get caught, I'm going. Let's go, boys! Telling him that he's done. They don't know that hot rod man's got a greased up Tommy gun. Shooting out that window, saying this one is my old man. He couldn't get away, but I sure can. He's yelling, go, hot rod, go. Go, hot rod, go. Hot rod, you better go. Cause I got cops on my tail, and I hear them sirens wheel. And I get caught, I'm going back to jail. La mejor mala influencia, banda escocesa que hay que habrá que seguir la pista. Otros que aparecen también en estas sesiones son los Howlin' Rick, un cantante y multiinstrumentista al parecer, que se hace acompañar de una banda llamada los Rocketeers y que tienen pues ahora mismo reciente un nuevo trabajo, High Risk, Low Reward, que acaban de sacar en el sello malagueño Sleazy, que bueno, también pues es otro habitual de estos sonidos. Bueno, vamos a ir escuchando, por ejemplo, pues uno, el tema más reciente que tienen, este Dancing Fool, que aparecerá, bueno, aparece en ese disco. Only Rick and the Rocketeers. It's getting a little late and I don't wanna go. Stay behind closed doors and listen to the radio. Cause I'm the dancing fool. Fool for you, I'm a dancing fool. Because you're in the room, you're making me a dancing fool. Can't keep pace with that Romeo. Juliet is tired of watching the same old show. Cause I'm a dancing fool. I don't wanna be a fool for you. I'm a dancing fool. Cause when you're we'll be right back. dance and you're making me roll. Need some Dutch courage for the late night show. Get a little buzzed as I cross the room, hoping that you notice me too, cause I'm a dancing fool. I don't wanna be a fool for you. I'm a dancing fool because you. Howlin' Rick y los Rocketeers, ya os digo, es un nuevo disco que tienen, pues estrenando, lo estrenan ahora en breve, y eso, la verdad es que buena voz, buen gusto y encima tocan bien, ¿qué más quieres? Vamos a escuchar otro tema, que es además un tema que adelantaron hace bastante, en el 2023, o sea que les ha llevado tiempo cerrar, pues bueno, cerrar este nuevo disco de High Risk, Low Reward. Alto riesgo, poca recompensa. Esto se titula I Just Can't Sleep. Howlin' Rick and the Rocketeers. Lay my weary head down to rest. It's the only way. The way that's the best. I'm in it for the long haul. That phone call. Do not disturb sign on the door. Laying eyes wide open, counting sheep, thinking about the things I could have been a contender. Tender. Hey kids, why not stay in school? I just can't sleep. Y ahí estaban eso, Howling Rick y los Racketeers. Con ellos nos despedimos. Esto ha sido Shit en la Irola Irratia en el 107.5. No sin antes, pues si estáis escuchando esto antes de que sean esos conciertos, pues os informo de que Mickey and the Bush siguen presentando ese nuevo EP. Y concretamente este jueves 27 de febrero van a estar en el Gasteche de Arrasate. Y pues el viernes 28 también de febrero de este 2025 estarán en Santander en The New los chicos que están con su nuevo disco Never Is Too Much presentándolo y con Emerche de teloneros, aunque bueno, todo hay que decir que pues estas son las primeras fechas, me parece, en las que lo presentan, aunque bueno, ya en toda Lina me parece que estaban con la presentación del disco y bueno, que van a seguir con ello los chicos en directo. Y nada, eso, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días. Agur.